la importancia de hacer un esfuerzo en venir a discipularse, porque después estas enseñanzas no las vamos a hacer, vamos a pasar a otro tipo de temática. Y creo que explicaba el día jueves, no sacamos nada con saber mucho, ¿no es cierto?, si en la vida práctica no andamos bien. Entonces, esto es lo práctico, la vida del creyente. Muchas veces, ¿está bien, no es cierto? No, estoy súper pitillo. Como que veo borroso, ¿no? Muchas veces nosotros los padres queremos ciertas cosas sobre nuestros hijos. Principalmente, por ejemplo, cuando le preguntan ¿qué quieres que de tus hijos? Y respondemos, quiero que mis hijos amen a Dios y desarrollen una fe robusta, un deseo de nosotros los padres. Otro aspecto es, quiero que mis hijos tengan muchos amigos, amigos que tengan los mismos valores que les enseñamos. O sea, siempre de repente oramos por ahí, escuchamos. El otro día la pastora Jacqueline que contaba que su mamá siempre oraba cuando ella fue a la universidad para que pusiera personas buenas, ¿no es cierto? Es un deseo. Los padres que siempre queremos que nuestros hijos estudien mucho en la escuela para que las probabilidades de encontrar mejores trabajos sean mayores. O sea, nosotros queremos que nuestros hijos, ojalá, sean excelentes profesionales, excelentes profesionales, ¿no es cierto? Y no está mal eso. Y también queremos que nuestros hijos maduren para que sean adultos felices y productivos. Pero la pregunta es, ¿qué nos enseñan las Escrituras en cuanto a lo que nosotros como padres debemos de desear sobre nuestros hijos? Esto es lo que como yo como papá quiero sobre mis hijos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en relación a esto? Todas estas metas son valiosas, son valorables, son buenas para los padres cristianos. Pero sin embargo, no tenemos una varita mágica para convertir estos sueños en realidad. Ser padre es un trabajo súper difícil, ya nadie nos enseñaron a ser padres. Y los jóvenes que están aquí en esta mañana algún día van a ser padres, esto les va a servir. La verdad es que como padre cometemos errores, muchos errores, porque no tuvimos un consejo correcto, un consejo bíblico que nos dijera cuál es y a dónde tenemos que apuntar en relación a esto. Por eso es que ser padre es un trabajo difícil, la tarea es bastante grande. Pero la palabra del Señor, las Escrituras, nos dan una enseñanza a nosotros los padres y explica claramente la tarea. O sea, como padre cristiano, me gustaría que fuera mi hijo un excelente profesional. Como padre cristiano, me gustaría que mi hijo tuviera buenos amigos. Como padre cristiano, me gustaría que mi hijo, fuera muy inteligente y le fuera bien. Pero ¿qué nos enseña las Escrituras? Como padre cristiano, a mí, ¿qué me dice la Escritura? Y hoy día vamos a aprender eso. ¿Qué me dice la Escritura? Deuteronomio 6, versículos 5 y 7, nos habla de una obligación, de una enseñanza que nos da Dios a través de la palabra. Nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice aquí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levante. Entonces tenemos que el primer principio bíblico para nosotros los padres no es que nuestro hijo sea un gran profesional, no es que nuestro hijo sea el mejor, el más inteligente, no es que nuestro hijo tenga los mejores amigos, sino que la obligación de nosotros, de mí, de esta persona, ¿no es cierto?, de yo, de Edwin Montesino o de los que estamos acá presentes, es, ¿no es cierto?, poder guiar, ¿no es cierto?, repetir, deben de estar en nuestro corazón y las debemos de repetir a nuestros hijos y hablar de ella en todo tiempo, en todo lugar. Y debemos como padre, ¿no es cierto?, tener esta obligación de no ser padres relajados con nuestros hijos. Lamentablemente, aquí muchas veces todos tenemos excusa. No, que mi hijo aquí, que mi hijo está rebelde, que mi hijo no quiere ir, que mi hijo este, que se queda en la casa, un sinnúmero de cosas. Y lamentablemente, cuando usted se empieza a quedar en la casa, empieza a otorgar ciertas condicionantes para que su hijo no crezca en una vida sana cristiana. Por eso que nosotros, los padres, tenemos gran responsabilidad sobre nuestros hijos. Y qué interesante es cuando podemos comprender que nosotros somos administradores de los hijos que el Señor nos ha entregado. No es que el Señor nos entregó nuestros hijos para que sean excelentes profesionales. Si son profesionales, gloria sea al Señor. Pero no sacamos nada con tener un hijo que sea profesional si no va a tener a Cristo en su corazón. Muchas familias cristianas, muchos matrimonios cristianos, lo único que le interesa es que su hijo sea un gran profesional. No lo traen a la iglesia, no lo educan, no le repiten la palabra del Señor, no le enseñan en la casa, no tienen un no oran por ellos en la noche, son relajados para traerlo a la iglesia. Y yo les digo en esta mañana que como sean los padres, van a ser los hijos. Absolutamente. Si usted como papá es un papá esforzado en buscar el reino de Dios y su justicia, le quiero decir que sus hijos van a ser hijos esforzados y ellos siempre van a estar en la congregación porque se van a criar, ¿no es cierto?, con una enseñanza bíblica que es la que hoy día estamos aprendiendo en esta mañana. Muchas veces nos excusamos con nuestros hijos. Y yo entiendo también, porque tengo dos hijos, que ellos tienen pruebas, que están los dos en la universidad, que tienen solemne, que en fin, esto uno lo tiene que entender. Pero eso no quiere decir que siempre se van a estar quedando en la casa. Cuando tienen pruebas, estudien. Perfecto, ningún problema. Pero cuando no tiene pruebas, ¿no es cierto?, usted viene para acá, viene conmigo y vamos a la casa del Señor. No solamente traerlo a la iglesia, sino que también educarlo en su vida familiar, pedir la bendición. Son hábitos cristianos que debemos de hacerlo. Son recursos que el Señor nos ha entregado. Por eso que esta enseñanza es tremenda para los padres. Y yo invité el domingo pasado para que pudiesen hacer un esfuerzo en estar, a pesar del frío, gracias al Señor que tenemos aire acondicionado acá, que nos da a entender que muchas veces los padres cristianos son relajados para educar cristianamente a sus hijos. Hoy día, les decía yo a los hermanos, que en los colegios municipales llegó una circular, ¿no es cierto?, que deben los colegios municipales tener un baño para los niños transexuales. Estos días se celebró el Día de la No Discriminación en los colegios. Y cuando fuimos ayer a la orquesta de violines, ¿no es cierto?, una de las cosas que me sorprendió fue ver unos papelógrafos, podríamos decir algo así, no solamente con la discriminación, sino que es con la ideología de género. ¿Qué es lo que es la ideología de género? Decía antes de entrar al casino. Es que tú puedes elegir el sexo que tú quieres. Si te sientes hombre, tú eliges ser hombre. Si te sientes mujer, tú eliges ser mujer. Estamos hablando de niños de primero básico, ¿no es cierto?, hasta octavo básico, estamos hablando de niños de 6 años. ¿Qué estamos haciendo los padres cristianos? Estamos relajados para traer a nuestros hijos a la casa del Señor. Estamos otorgando que a nuestros hijos lo eduque el Estado por la obligación que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros somos los que debemos de educar a nuestros hijos, no el Estado. Entonces, qué interesante cuando tenemos el concepto claro, nosotros somos los responsables, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Pero ¿saben lo que están haciendo hoy día los matrimonios cristianos? Yo se los voy a decir. Están siendo relajados para servir a Dios. Vienen cuando quieren, vienen cuando pueden. No es que yo no me comprometo. Hay gente que hoy día no se compromete en una vida cristiana a servir a Dios. O sea, puedo ir el martes, pero no puedo ir otro día. ¿Y los hijos? Menos. Yo he tenido experiencia con mamá, ¿no es cierto? Es que mi pastor, no, no, no, que yo no puedo obligar a mi hijo para que vaya a la iglesia. ¿Y por qué? No, que mi hijo está grande ya. ¿Y cuántos años tiene? 12 años. No, hermano. No. Nosotros como padres cristianos sabemos y nuestros padres nos enseñaron a nosotros esto. Y nos decía nuestro papá, mientras usted viva en este hogar, ¿no es cierto? Usted tiene que estar bajo las, qué sé yo, obligaciones, las responsabilidades que aquí en este hogar se enseña. Cuando usted salga de este hogar, se case, ¿no? Si tenga su profesión, usted pueda, va a hacer lo que usted quiera hacer. Porque de repente cuando uno entra a los 14, 15, 16, 17 años, entra en la rebeldía. No, quiero hacer lo que yo quiero, ya me voy a ir, ya, de la, en fin, los cabros que de repente agarran, quieren irse de la casa, me voy de la casa. ¿No es cierto? Ya, pues, le dije una vez a un personaje, ándate de la casa, pero me devolví todo lo que te he comprado, porque todo es mío. Así que anda devolviéndome todo y al final no tenía nada. El chico, el Lucas, chiquitito. Tenía como, no sé, como 11 años, parece, chiquitito. ¿Me entiendes? Entonces, qué interesante entonces hoy día, a la luz de la palabra, entender este concepto de la responsabilidad que tenemos nosotros con los padres. Por eso que debemos de esforzarnos por traer a nuestros hijos a la casa del Señor. Dice, porque estas palabras que yo te mando hoy, esta palabra es para nosotros. O sea, para su tiempo fue para los padres hebreos. Pero hoy día es para nosotros, los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo debes de instruir a tus hijos en el conocimiento, gracia y sabiduría del Señor. Porque cuando sean viejos, nunca se van a olvidar de ella. Entonces hoy día tenemos padres cristianos relajados. No, prefiero que mi hijo estudie. No, es que no tiene tiempo. No los mandan a los jóvenes. Ayer tuvimos una linda convención de jóvenes donde se le está enseñando cosas, pero importantes. No los mandan. No, mijito, usted llegó, agarró su pilcha nomás y se va para los jóvenes. Hoy día no, los padres son relajados. No quieren entrar en conflicto con los hijos, porque los hijos ahora como son medio pailones para arriba, hay que mirarlos para arriba, entonces, ah, ya, no me voy a calentar la cabeza. Ya que se haga lo que el niño quiera. No, hermano, no puede hacer lo que el niño quiera. Tiene que entender el niño que hay una autoridad y que esa autoridad es un papá y es una mamá. Y obviamente que se complica cuando tenemos familia en nuestra iglesia que los esposos o las esposas no son cristianas. Pero ahí, ¿no es cierto? Tiene que usted, como esposo o como esposa cristiana, ¿no es cierto? Tiene que usted luchar aún más para que verdaderamente el Señor le dé gracia para poder, porque yo creo que ningún esposo, ninguna esposa le va a impedir a usted que mande a los hijos, ¿no es cierto? A cosas buenas, positivas. Todo lo contrario. Este versículo nos dice que Dios hace responsable a los padres de compartir su fe con los hijos. Nosotros somos responsables. Y cuando son chiquititos tenemos que orar por ellos. Chiquititos. O sea, yo pregunto, ¿los papás oran por sus hijos todas las noches? Es una obligación de orar, de cubrir a nuestros hijos. Ellos no saben clamar, no saben pedir, no saben tener esta protección de Dios. Por eso que nosotros los padres tenemos que orar por nuestros hijos, Señor. Cúbrelo, Señor, protégelo, líbralo, Señor. Esa es la petición que tenemos que hacer. Por eso que aquí es súper profundo la enseñanza del día de hoy. Debemos de ser responsables, de compartir nuestra fe con nuestros hijos. No puede ser, hermanos amados, que la sociedad hoy día, agnóstica, sin Dios, esté influenciando más que nosotros los padres. No puede ser. Esta responsabilidad Dios no la entregó al Estado, la entregó a nosotros, los padres. Entonces, debemos de esforzarnos, así como eran nuestros padres con nosotros. Eran esforzados nuestros papás y gracias con pocos recursos. No había auto, no había nada, hermano, había que caminar, en fin. Pero había una pasión por servir al Señor. Y eso Nos heredamos nosotros y gracias, hoy día estamos en la tercera generación de evangélicos en Chile y gracias al esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos antiguos en la iglesia que no sabían nada y decían esparda, ¿no es cierto? Gracias a eso, hermanos, hoy día estamos nosotros sentados en la bendición porque nos influenciaron, porque a lo mejor con poco conocimiento intelectual, lo único que ellos tenían una palabra de Dios para nosotros. Por eso que en parte es temible, pero también es desafiante y recompensador. Una de las recompensas como padre la encontramos en Proverbios 22, versículo 6. ¿Qué dice Proverbios 22, versículo 6? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, qué interesante es cuando la palabra del Señor, estamos hablando del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, estamos hablando de Proverbios, que nos está enseñando a nosotros los padres, y otra vez dije que esta es una escuela para padres, pero con principios y valores cristianos, a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Nos obliga a nosotros como padres a no ser relajados. Si preguntara hoy día yo, ¿usted ora por su hijo? ¿Usted le enseña a su hijo? O sea, de repente, ¿sabe lo que hacemos nosotros los padres? ¿No es cierto? Agarramos y le ponemos la televisión al niño para que se quede tranquilo. 2, 3 horas mirando monito. ¿Y sabe lo que están hoy día dando en la televisión? Bob Esponja, monos que son asexuados. Que no están los roles del hombre o del papá o de la mamá. Hoy día la televisión, los monitos, ¿no es cierto?, como estos que aparentemente son como inofensivos, ¿no es cierto?, películas de Disney, hoy día estoy, bonito, simplemente, ningún problema. Pero resulta que ya están mandando mensajes subliminales a nuestros hijos y están diciendo, ¿no es cierto?, que un, como me acuerdo yo cuando era chico, ¿cómo se llama esto?, que eran los Tubi, los Teletubi. Imagina el año de la pera. Los Teletubbies eran monos asexuados. No había un rol de hombre o de mujer. Y eso hoy día estamos sentando a nuestros hijos de 3 años, ¿no es cierto?, enfrente al televisor y están pasando horas viendo y recibiendo esa información. Que a través de el Dios de este siglo está confundiendo los roles, hoy día ideología de género, es una máquina para destruir la familia. Y los padres, como hoy día, relajados. Creemos que no, para nosotros no, no es para nosotros. Esto no nos va a llegar a nosotros, no. Hoy día está llegando a la iglesia. Hoy día sepan ustedes que hay hijos de hermanos de nuestras iglesias que se han declarado homosexuales y lesbianas. ¿Qué hacemos ante eso? Porque fácilmente un chico, ¿no es cierto?, que le gustaban las mujeres, de repente llegó y dijo, es que la ideología de género me dice que yo elijo qué es lo que quiero ser. Entonces ahora me van a gustar los hombres. Y Dios definió los roles claramente, varón y mujer. Entonces, obviamente nosotros como padres tenemos responsabilidad, mucha responsabilidad, mucha, demasiada responsabilidad, demasiada responsabilidad. O sea, yo no quiero estar en los zapatos de estos chicos, ¿no es cierto?, que hoy día son homosexuales, son lesbianas, porque ahí hay una responsabilidad tremenda de los padres. ¿Por qué? Porque todos estos que se han dado con esta ideología de género, ¿no es cierto?, es por carencias de amor de los padres. Si usted es un padre cercano, si usted es un padre que ha estado siempre, si usted es un padre que, o padre o mamá, cuando hablo papá, ¿no es cierto?, mamá, ¿no es cierto?, que ha estado siempre, está en la reunión de su hijo, está preocupado de los estudios, está ahí, está allá, oiga, su hijo nunca van a tener falencia o carencias de algo. Conozco a un chico, ¿no es cierto?, que colega, y su hijo Salió que ahora le gusta el hombre. Y todos esos cabros, en fin, y me dio tanta pena cuando supe. Y la verdad es que, bueno, se veía bien el caballero, la señora, todo el tema. Pero obviamente que hubieron carencias de una formación. Entonces, nosotros como padres cristianos, no podemos caer en ese error de ser padres relajados para educar e instruir a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Y la responsabilidad no empieza acá en la iglesia, porque algunos hermanos creen que la responsabilidad la tiene la maestra de escuela dominical. No, hermano. La responsabilidad es nuestra como padre. Yo, Edwin Montesino, papá, mamá, Jacqueline Tello. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi casa con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con Lucas, con Estefanía, cuando eran chiquititos? Ay, no, es que hay algunas personas que dicen, ¿cómo puede llevarlo tanto a la iglesia? Eso es no respetar los derechos del niño. No, hermano. Si el Señor nos enseña a nosotros que nosotros somos los responsables y que un día nosotros nos presentaremos y el Señor nos dirá, te di hijos, ¿qué hiciste con ellos? Por eso que la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y yo cuando fuere viejo no se apartará de él. Todos los padres enseñan valores, todo. No hay ningún papá que enseñe cosas negativas, pero tenemos un caso acá en Colina, no sé si se acuerdan que salió por televisión, ¿no es cierto?, de un matrimonio que llegó y que quería que su hijo, que era hombre, ¿no es cierto?, un niñito de 3 años, lo matriculó en un colegio acá, no sé dónde, la María Elisa, parece que no creo que la María, San Sebastián. ¿No es cierto? Y lo demandó al colegio, después lo tuvieron que sacar de ahí. ¿Por qué? Porque en la guaguita que era, tenía 3 años, ¿no es cierto? Los papás querían que fuera mujer. Y la vestían de mujer y todo el tema. O sea, padre, o sea, hay un problema psicológico tremendo en los padres. En ese mundo estamos, hermano, en ese mundo estamos. Por eso es que todos los padres enseñan valores. Sin embargo, algunos padres son más cuidadosos que otros en lo que enseñan. La enseñanza más efectiva ocurre cuando los padres identifican claramente sus valores. Los padres cristianos necesitan identificarlos y marcar un curso que les ayude a enseñar a sus hijos los valores que consideran importantes. Por eso que Proverbios 3, 5, 6 asegura a los padres que no están solos en esta empresa. No estamos solos, hermano. ¿Qué dice Proverbios 3, 5, 6? Confía, fíate de Jehová. De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, la pega de padre no la podemos hacer solo. Con la ayuda del Señor, el Señor nos ayuda sin lugar a duda a poder cumplir esta hermosa, noble, delicada tarea de ser padres. Algunos pasos y sugerencias que ayudarán a los padres a comunicar o transmitir los valores cristianos a nuestros hijos. Primero, en esta mañana quiero hablar de que el primer paso para comunicar a nuestros hijos es que reconocer que los hijos son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. Hermano, ¿cuántos niños hoy día, no es cierto, de repente salen con malformaciones? ¿Cuántos niños nacen, hermano, hoy día? ¿Cuántos niños están en el hospital? ¿Usted cree que no hay nadie? ¿Están vacíos los hospitales? No, hermano, están llenos de niños hoy día conectados a máquinas mecánicas para poder vivir. Entonces, los niños, cuando de repente, por ahí, por allá, ¿no es cierto?, nació Lucas, y a los 9 meses, mi esposa quedó embarazada de la Estefanía. Claro, en el momento fue motivo de preocupación. ¿Qué vamos a hacer con 2 niñitos tan seguidos? Pero sin lugar a duda, el Señor es el que nos da los medios también para poder educar y criar a nuestros hijos. Sin lugar a duda, es un regalo del Señor. El plan de Dios en la creación incluye colocar a los niños con sus padres para amarlos y nutrirlos hasta que los hijos puedan valerse por sí mismos. Los hijos no se mandan solos. Necesitan de sus padres. Necesitan del amor del padre y de la madre, necesitan del cariño, del aprecio, necesitan de la corrección del Señor a través de sus padres. Por eso es que si usted es un padre o madre, que lo que usted quiera, mijito, no quiero ir, bueno, y te dije que no quiero ir, ay, se enojó el niño, ya, no vaya. No, hermano, usted tiene la autoridad. Dios se la ha endosado a usted como padre y a usted como madre. Entonces, qué interesante es cuando a nosotros se nos va a pedir las explicaciones por qué no educamos bien a nuestros hijos. Si nuestros hijos se alejan de los caminos del Señor y quieren hacer su propia vida, es porque usted no hizo bien la pega. Así de simple. Usted no hizo bien la pega. Por eso es que el plan de Dios en la gran creación incluye colocar a los niños con sus padres para amarlos, nutrirlos, hasta que los hijos puedan valerse por sí mismos. El nacimiento de un hijo es causa de celebración en la familia cristiana. Miren lo que dice Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El segundo paso para poder comprender esta real importancia que tenemos de ser padres es que dedicar al hijo al Señor para que lo use en su servicio. En caso particular mío, ¿no es cierto? Yo tengo dos hermanas mayores y cuando nací yo, dice que mi mamá lo único que quería tener un hombrecito. El primero salió mujercita, la segunda mujercita también. El tercero, hombrecito. Y lo que dice mi mamá, dice que me dedicó al Señor. ¿Cierto? Entonces, qué interesante cuando nosotros podemos dedicar a nuestros hijos al Señor. No es que nosotros seamos los dueños de nuestros hijos. Recuerde usted, somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Dedicar a los hijos al Señor es una tremenda bendición. Mire lo que dice 1 Samuel 1:11. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Por sobre ser profesional, por sobre que estudie, por sobre que sea un gran ingeniero, mejor que sea un hijo del Señor. Un hijo del Señor. ¿Cuánto hoy día, decía el domingo pasado yo, cuántos niños hoy día son profesionales? Hijos de nuestros hermanos, y hoy día tan lejos del Señor, mis hermanas. Dos hermanas profesionales, una hermana que vive en Caleretango, tiene una excelente situación económica, muy buena situación económica, pero se acuerda de repente del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra labor como padres? ¿Que ganen plata? Educarlo, ¿no es cierto?, para que, oh, tenéis que estudiar, ubicarlos por ahí, hacerle una carrera, ¿no es cierto?, política, una carrera profesional. Pero, ¿qué saca usted de hacer eso si no ha fallado en lo que no debimos haber fallado? Que no es una orden mía, sino que es la orden que Dios nos ha dado a los padres. Entonces, hoy día nos encontramos con padres relajados, padres flojitos para servir al Señor, hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Y nos encontramos que la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida a mi hijo. O sea, mi razón de ser es que mi hijo nunca sea parte de los caminos del Señor. Y para eso yo tengo que ser un padre esforzado. Yo aquí veo de repente algunas hermanitas por ahí, ¿no es cierto?, que vienen con sus hijitos, de repente bien abrigados los niñitos por acá arriba. Hay un esfuerzo, sacrificio. Pero simplemente dice, algunos otros padres dirán, no, hace mucho frío hoy día, nos quedamos acá. No hay un esfuerzo, no hay un sacrificio. Tercer paso importante que debemos de tener nosotros como padres es que debemos de comprometernos ante Dios a desarrollarnos como padres cristianos. Mire qué elemento importante. Y les quiero decir que esto no lo enseñan en la iglesia, no se enseña. Comprometernos, tiene que haber un sentido de compromiso cuando uno llega a una congregación. O sea, no puede ser, disculpe, con toda, como estamos en confianza aquí, estamos los que estamos, ¿no es cierto? No puede ser como que de repente usted, como un colectivo, ¿no es cierto? Se llenó y se fue. Hay hermanos que vienen el día domingo, el mensaje en la tarde, reunión, hermanitos que no tienen compromiso. Llegan, vienen al culto, llegan como al segundo himno, escuchan la palabra, listo, qué sé yo, escuchan la palabra, terminan la palabra, agarraron y se fueron. No. El padre o los padres deben tener un sentido de compromiso a desarrollarse como padres cristianos. Y eso significa comprometerse, como dice mi hermano Cristian, por ahí parece que él dice, tenemos que tener un sentido de compromiso. Si el Señor nos ha traído aquí, no podemos conformarnos con lo justo o menos de lo justo. Tenemos que comprometernos aún más, porque verdaderamente es lo que Dios demanda. Durante los cultos de adoración, las iglesias brindan a los padres la oportunidad de tomar esta decisión públicamente. Pueden responder cuando se extienda la invitación a hablar con su pastor en su hogar o tomar una decisión en privado, pero debe de haber un compromiso. O sea, yo como papá debo de comprometerme, debo de hacer un esfuerzo de venir a la escuela dominical el día domingo. Uno entiende que en la semana se hace complicado, los chicos estudian, los papás, ¿no es cierto?, andamos corriendo de un lugar a otro. Pero yo digo, mire, yo me voy a comprometer a venir los días jueves, todos los días jueves y el día domingo. Es un esfuerzo. Es más fácil quedarse en la casa y no hacer ningún esfuerzo. Que tengo tantas cosas que hacer y todos tenemos cosas que hacer. Lo decía el otro día a los hermanos. A mí también me gustaría no venir. Pero me acuerdo que soy pastor. Oh, tengo que venir a la casa del Señor. Todo. Y todos tenemos cosas que hacer y todos estamos cansados y todos tenemos responsabilidades. Pero qué hermoso cuando yo hago un esfuerzo por traer a mis hijos a la escuela dominical, por yo venir y estar en la escuela dominical. Qué hermoso es cuando yo como padre hago un esfuerzo de decirle, hijo, hoy día hay jóvenes, tienes que ir a los jóvenes y te voy a dejar. ¿Sí? Por eso que es importante que los padres tomen esta decisión públicamente. Yo decido comprometerme a ser un padre cristiano, con compromiso en la congregación. Porque aquí tenemos padres cristianos, en esta iglesia estoy hablando, tenemos padres cristianos sin compromiso. Lo justo, y menos de lo justo alguno. Entonces, la palabra del Señor nos insta, nos enseña a ser comprometidos, porque detrás de nosotros hay una responsabilidad, que son nuestros hijos. ¿Y qué mejor, hermano, que nuestros hijos empiecen a recibir instrucción bíblica por la maestra escuela dominical y después que ya vayan creciendo, pasen a los jóvenes? Y en los jóvenes, hermano, como decía ayer, tenían temas para jóvenes que van a ser de mucha edificación. Ayer, con mucha pena, se contrató un minibús, se pagó una gran cantidad de dinero y fueron 6. 8. De 15 que tendrían que haber ido. Estamos invirtiendo como congregación. Hay hermanos que, no es cierto, que son generosos, pero no puede ser que haya un relajo. Todos sabían que el día de ayer había una convención de jóvenes. Todos, con tiempo. Y ahora ya el 22 de julio hay otra convención de jóvenes. O sea, hoy día, un mes y medio más adelante, todos saben que el 22 de julio hay una convención de jóvenes. Entonces, qué interesante, porque en esa convención de jóvenes, hermano, no se va a perder el tiempo, no se va a andar por atrás, no, se va a recibir una u otra instrucción que nos va a ser de edificación en nuestra vida espiritual, sobre todo en nuestros jóvenes. Cuarto, no solamente nos debemos de quedar con comprometernos, sino que debemos de identificar sus valores y comunicarlos para la constancia de su conducta. Si decir la verdad es un valor que usted quiere que sus hijos tengan, diga siempre la verdad, no solo cuando es conveniente. Hay padres que en vez de andar con la verdad por delante, andan con la mentira. Es que mi pastor no pude, tuve que venir, tuve que trabajar, tuve que hacer esto, tuve que hacer. Siempre excusas. Hermano, no. Mi pastor sabe que en realidad ando con flojera hace tiempo. Pero el Señor me ayude para ponerme las pilas. Eso es. Porque siempre andamos excusando, ¿no? Que mi pastor aquí, digo, ¿qué le pasó, hermano? No, que mi pastor, que en fin, no pude venir. Digo, ¿por qué no fue a los varones, a la convención de varones? Es que mi pastor tenía trabajo, pero no nos planificamos, si uno se puede planificar, pero no hay un esfuerzo. En los varones se enseñan temas para los varones, para ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor trabajador. En las convenciones de Dorca o de Dama se enseña para ser mejor mujer, mejor esposa, una mujer de Dios, mejor madre. De jóvenes, por lo consiguiente. Entonces, pero ¿quién mejor quedarse en la casa? ¿Estamos relajados los padres cristianos? Sí, hermano, estamos relajados. Por eso que, es decir, la verdad es un valor que usted quiere que sus hijos tengan. Pero si usted no es una persona veraz, sus hijos tampoco van a ser veraz porque sus hijos son consecuencias de lo que ven en los padres. Si usted se acostumbra a ser mentiroso, sus hijos van a ser mentirosos. Sus hijos son reflejo de lo que somos nosotros los padres. 5. Exprese amor y aceptación a sus hijos. No puede ser que hayan padres descariñados. Un padre cristiano o padres cristianos no pueden ser padres descariñados. Tienen que ser padres afectivos, cercanos. Tienen que ser padres que conversen con sus hijos, que expresen amor y cariño. Aun cuando tenga que corregir una conducta indeseable, los hijos deben de saber que el amor de sus padres no disminuye. Mire, varias veces, yo siempre pongo de ejemplo a Lucas, pero no está, así que no escucha. Pero mire, yo siempre, cuando era más chico en Lucas, siempre cuando andaba mal, le pegaba su corrección. Le pegaba su corrección ahí, qué sé yo, unos correazos ahí en el trasero, listo. Ya, hijo, listo. Ahí se enojaba y todo el tema, qué sé yo, todo el tema. Ahí se enojaba. Y después ya, Lucas, si no tiene nada que ver una cosa con otra, así que dame un beso. Y después que lo corregía, me daba un beso. No, si no tiene nada que ver, te estoy corrigiendo por esto, pero yo te amo. Por eso que te estoy corrigiendo. Y me daba un beso. Y de repente, ahora que es más grande, igual de repente le pego su corrección. Hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Cuando él me ve o se despide de mí, siempre me da un beso. Siempre, ya papá, nos vemos, lo voy a dejar al bus. Chao. Un beso en la mejilla a su papá. Tiene 20 años. Porque no tiene nada que ver la corrección con el amor. Uno corrige porque lo ama. ¿Me entiende usted? Pero eso que uno nunca debe de corregir cuando usted esté enojado. Porque la persona cuando está enojado, ¿no es cierto?, puede pasársele la mano. Entonces usted tiene que esperar que se le pase el enojo, ¿cierto? Y de ahí corregirlo. Te voy a corregir, hijo, porque hiciste esto, lo otro, aquí y allá. ¿Listo? Tronco incline. Ahí nomás una corrección. ¿Listo? Dame un beso. ¿Listo? Ya. Estoy enojado y todo, pero me da un beso. Entonces, siempre tiene que haber amor. No puede disminuir el amor de nosotros los padres. Haga siempre, como padre cristiano, que su lema sea Efesios 5:1. ¿Y qué dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, el hijo, así como yo me siento amado por Dios, por su amor maravilloso que entregó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, me siento amado. Como padre, me siento amado. Imagínense, como pastor de repente me siento amado con algunas actitudes de mis hermanos. Me siento amado, cariño, de repente cuando uno está cumpleaños, lo que hacen nuestros hermanos, el trabajo, en fin, el compromiso, me siento amado. ¿Cuánto más, hermanos amados, nuestros hijos deben de sentir ser amados? O sea, un padre debe ser esforzado y demostrar amor por su hijo. Ándate solo. No, yo como padre, ¿no es cierto? Yo me hice responsable cuando mi hijo vino a este mundo. Y ahora que está grande, me levanto a las 6:25 de la mañana, 5:30 para despertarlo, 6:25 de la mañana y los voy a dejar 3 veces a la semana a Esmeralda. Y mi hijo en cualquier parte, papá, ¿dónde estáis? Cuando llegan como a las 5, 7 de la tarde el día lunes en la Estefanía, papá, ¿dónde estáis? Estoy acá en la casa. ¿Me podéis ir a buscar? Ya, mi hijita, espéreme ahí. ya lo voy a buscar. O sea, con eso estamos demostrando amor por nuestros hijos. O sea, me podía ir a dejar a los jóvenes, al ensayo, en fin, qué sé yo. Me podía venir a buscar. Ahí venimos, nos esforzamos. Porque qué mejor que los hijos estén acá en la casa del Señor o estén en la casa haciendo nada. No, que estén acá con sus amigos cristianos, que tienen, los van a corregir, los van a educar, van a tener valores y principios sanos. Entonces, hermanos, debemos demostrarle amor a nuestros hijos. Esforzarnos por eso. Ellos no pidieron venir a este mundo. El Señor nos regaló a nuestros hijos y usted tiene la responsabilidad de velar por ellos hasta el día que salgan de su hogar. Ser esforzado, de cuidarlo, de mandarle una colacioncita, aunque sea un membrillo como eran nuestros papás antiguamente. Esa era la colación. Hoy día no, uno más uno, esto, lo otro, en fin. El pote, ¿no es cierto? La jalea, la platita, ¿no es cierto? Para que se compre hoy día, antiguamente, ¿no, hermano? Lleva su colación, sí, mamá, aquí lo llevo. Y de repente uno, membrillo. Esa era la colación. Pero había amor. ¿Me entiendes? No estaban los recursos, pero había amor. Entonces nosotros hoy día que estamos en otra generación, que somos padres cristianos, también debemos demostrar amor por nuestros hijos. Y el amor no se demuestra, hermano, regalándole todo y teniéndole como un chiche al niño. Tengo vestido, te tengo aquí. Papá, necesito una Xbox. ¿Y cuánto cuesta esa cuestión? 200 y tanto. No, no podemos. Hay otras prioridades, hay otras responsabilidades. El amor no se demuestra con las cosas que usted le compra a su hijo. El amor se demuestra estando usted ahí al lado de su hijo. ¿No es cierto? Cuando salió Lucas de octavo, ¡apláudale a mi hijo! Lo apoderado. Nunca se olvidó. Está rojo el Lucas cuando iba pasando para adelante. Hola, grité nomás. Y cuando se graduó la Estefanía de cuarto medio, ¿no es cierto? Estefanía Montesino. ¡Bravo! Toca, jajaja, los niños. Y después, Estefanía, te felicito por el papá que tenés. Nunca se va a olvidar. Entonces, no solamente hacer esas locuras, sino que siempre como padres cristianos estar presentes en la educación, en la formación. Formación cristiana, principalmente. Esforzarnos por venir a las escuelas dominicales, traer a nuestros hijos. Hoy día, se lo vuelvo a insistir, lamentablemente estamos relajados. Y el Señor nos confronta hoy día por la palabra, que tenemos una gran responsabilidad. La disciplina como un proceso continuo para ayudar a nuestros hijos a tener dominio y disciplina propia. La disciplina apropiada ayudará a los hijos a encontrar conductas aceptables y los enseñará a incorporarlas a su vida. ¿Qué es lo que es disciplinar? ¿Me pueden responder alguien por ahí? Disciplina no es corregir. Disciplina es un modo de vida. El Alexis Sánchez es una persona disciplinada. Tiene horarios de entrenamiento, alimentación adecuada, ¿no es cierto? Después entrenamiento, después tiene que acostarse temprano. O sea, es una persona disciplinada, tiene disciplina. Tomás González es disciplinado. Él quiere ser el mejor gimnasta del mundo y quiere llegar a la Olimpiada, ¿no es cierto?, a medalla de oro. Él se levanta a las 6 de la mañana a trotar, a correr, ir al gimnasio. Es disciplinado. Entonces nosotros nos educaron que disciplina era unos buenos correazos por el trasero. No, disciplina es corregir los hábitos de su hijo. O sea, usted no puede tener sentado toda la tarde viendo al niño televisión. Eso no es disciplina. No puede usted permitir que su hijo hoy día en la era de la informática y la computación, que está recibiendo pura basura, ¿no es cierto?, estén horas y horas. Oiga, tienen los dedos, pero súper hábiles los cabros ahora. Con los dos dedos escriben. Yo apenas tengo que estar con uno. Vamos, papá, apúrate, estáis muy lento. ¿Horas y horas con el celular? No. No es malo que estén en el celular. Pero tiene que haber disciplina, horarios. No puede estar el niño con el computador en su pieza, Solo, no, el computador tiene que estar en un lugar visible, donde te controle lo que los niños están y en qué página están. Horarios. Vaya a jugar la pelota, sí, pero también tiene que hacer sus responsabilidades, sus estudios. Tiene que hacer su cama antes, qué sé yo, cualquier cosa. Tiene que hacer su cama. Disciplina. Hábitos. Disciplinado. Hoy día, lamentablemente, no lo estamos haciendo así. Y hoy día, todos los niños entre 2 años a 5 años, hoy día pasan gran cantidad de tiempo viendo televisión o en internet. Se están educando, recibiendo instrucción por internet o por televisión. Y hoy día todos sabemos que es basura. Y la responsabilidad Dios nos dio a nosotros los padres. Fuerte, ¿eh? Por eso que era buena esta escuela bíblica. Siete. Decimos que nos comprometimos a ser padres cristianos. Ya, pues. Oremos diariamente por cada miembro de nuestra familia. Diariamente. Ores diariamente por cada miembro de la familia. Mire que dice Lucas 11, 9. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todos los días debemos orar. Y normalmente, como le explicaba el otro día, somos flojos para orar, por hermano, así hay que decirlo. El otro día, el día jueves, teníamos un lindo estudio de Timoteo, ¿no es cierto? Y hablaba de dos áreas: el conocimiento, la intelectualidad, buscar más de la palabra del Señor, por eso que es importante. Pero no solo es eso, es también llenura, presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso que hoy día hay muchas iglesias, principalmente bautistas, ¿no es cierto?, que están buscando más llenura, presencia de Dios, porque es bíblico, no solamente es conocimiento. Muchas personas terminan como. Yo estudié, ¿no es cierto? Compañeros míos terminaron la comunidad teológica. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Mucho conocimiento porque quieren el poder, está en el saber en este siglo. ¿Y dónde está la presencia de Dios? No, la palabra del Señor nos dice que debemos de buscar presencia del Señor. ¿Y dónde la encontramos? A través de la oración, intimidad, comunión. Oración es comunicarse, interrelacionarse con nuestro Padre. Es como que usted con su hijo no conversara. Si usted no ora, es como esa misma figura. Es como padre con hijo, no hay conversación. Y el niñito, ¿no es cierto?, quiere comunicarse con el papá y el papá le hace una indiferencia o viceversa. Entonces debemos de comunicarnos. Debemos de orar diariamente por nuestros hijos, por cada miembro de nuestra familia. Y es importante esto porque se va a criar sus hijos en un ambiente cristiano en el hogar. No solamente va a decir, hoy vamos a ir a la iglesia, allá está Dios. No, Dios está en todas partes, también en el hogar. Es que interesante es cuando logramos entender como padre esta responsabilidad. Debo de orar por mis hijos. Los hijos de repente pasan procesos en su preadolescencia. Adolescencia significa adolecer, que les falta algo. Están buscando que se defina su personalidad. Y qué importante como padre que nosotros le ayudemos a través de la oración y que reciban el apoyo de nosotros como padres. Debemos de orar. Es una gran responsabilidad de orar por nuestros hijos. Esa responsabilidad de nosotros como padres. Ocho. Siempre celebre el culto familiar. Y estudio de la Biblia en su hogar, no solamente acá en el discipulado, o no solamente el día jueves. Lea una vez a la semana o lo que más pueda la palabra del Señor. Haga que estos periodos de adoración sean de acción de gracias y resolución de problemas. Me acuerdo cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, con mi hermana, siempre jugábamos a la iglesia. Y yo me ponía ahí ya. Y me decía mi hermana, Edwin, ya, tú soy el pastor. Yo tenía como. ¿Cuántos años? 6 años. Y mi hermana era el coro, ¿no es cierto? Y mi otra hermana pasaba la ofrenda. Y hacíamos y jugábamos el culto de la iglesia. Y después que jugábamos, qué sé yo, todo el tema. Hasta danza había en esa época. jugando con mi hermano. Y después de eso, siempre mi papá y mi mamá, ¿no es cierto?, nos juntaban nosotros, ya, vengan ahora, chiquillos. Y estábamos en la pieza y siempre oraban cortito, porque como son niños, usted no puede orar media hora, pero cortito, ¿no es cierto? Y siempre oraba por nosotros. Entonces, qué hermoso es poder tener este sentido de padres comprometidos en la educación cristiana de nuestros hijos. Y eso no es endosable a la iglesia, es mi responsabilidad como padre, de educar, de instruir, de orar por mi hijo, de protegerlo, que el Señor le dé protección, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades que están en las legiones celestes. O sea, debemos de orar. Su hijo, ¿no es cierto?, se va al jardín, va al colegio, usted debe de orar por él. Dios, cúbrelo, Señor, cuídalo, protégelo, líbralo de accidentes, de peligro. ¿Cuántos accidentes se han visto en los colegios, hermano amado, en el Señor? ¿Tenemos pega? Tenemos pega como padre. O sea, usted hoy día no se puede ir como llegó, relajado. Tiene que irse con una carga de parte del Señor. Y si algo no estábamos haciendo bien, el Señor hoy día nos da la oportunidad para corregir las cosas que no estábamos haciendo bien. Amén. 9. Involucre a todos los miembros de la familia en las actividades de la iglesia. Involúcrelo. ¿Usted quiere ir, mijito? No, no voy a ir. Ya, bueno. ¿Qué es acá? ¿Y usted? No, hermano, usted no pregunta. Usted, el padre, tiene la responsabilidad por Dios. Vamos a la iglesia. Me acuerdo que yo nací en Antofagasta y mi papá en esa época, años 64, 65, 66, por ahí, tenía una moto que se llamaba Lambretta, o las Vespa, eran de moda en esa época. Y yo me acuerdo que mi papá íbamos a la iglesia, y yo me colocaba aquí en esa motoneta. Aquí, mi mamá atrás, la Erika, es como un meme que hay por ahí. Vamos toda la iglesia, es como 10 arriba de una moto, pero éramos 3 nomás nosotros. Íbamos a la iglesia. Y justo me acuerdo que una vez, oye, me acuerdo increíble, ¿eh? Me acuerdo que una vez justo me subí a la moto y ahí íbamos a ir a la iglesia y me hice pipí. ¡Oh! Ya la gustó, mi mamá enojada, mi papá también, todo el tema. Pero ¿sabe qué? Me cambiaron pañal y no se quedaron. Igual llegaron tarde, qué sé yo, y fuimos a la iglesia igual. Porque mi mamá decía, no voy a perder la bendición. No es culpa del niño, ¿no es cierto? Es nuestra naturaleza que de repente nos pasa, pero usted no puede actuar en forma iracunda. No voy a ninguna parte, como que le estuviera haciendo un favor al Señor. Pierde usted, pierde su hijo, pierde su familia. Ni uno ganó. ¿Por qué? Porque se dejó llevar. Por eso que la iglesia es una posesión valiosa para usted. Los líderes de la iglesia se interesan por usted y su familia. Y nosotros como pastores, los oficiales, los jefes de cuerpo, hermano. La pastora Jacqueline, la ayudante de la pastora. Las hermanas Dorcas todos los días miércoles están, ¿no es cierto?, entregando temas, pero no hay esfuerzo en venir. Los varones, cada 15 días, también están esforzándose para ser mejores esposos. Los jóvenes, hermano amado, tenemos la instancia que nuestros jefes de jóvenes están preocupados de los jóvenes, pero nosotros como padres no motivamos a nuestros jóvenes que vengan. Nosotros, hermanos, como padres, tenemos que arrastrar a nuestros hijos y no nuestros hijos a nosotros los padres. El rol es de nosotros. La iglesia y los líderes de esta congregación en particular están muy interesados en usted y su familia. Y obviamente queremos ayudarle. Es triste ver, hermano, cuando de repente un joven o una señorita de la iglesia no está participando. Está como disperso. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que esa persona va a ser una persona dispersa, ¿no es cierto? Está propensa a que sea devorado por el león, por el tigre, por cualquier cosa, o que anda sola. Tenemos que estar en comunidad. Si es joven, en comunidad de los jóvenes. Si es varón, en la comunidad de los varones. Ahí nos educamos, nos motivamos, nos animamos. Si es dama, en la comunidad de mujeres de la iglesia. Hay un lindo mover, hermanos amados, en esta congregación. Pero nosotros como padres debemos de esforzarnos. No, mi hija, usted no puede quedarse. ¿Tiene prueba? Sí, papá, tengo... Ya, conforme, ningún problema. Estudia nomás para que le vaya bien. Pero no todo el tiempo hay prueba, po. ¿Me entiende? Por eso que los líderes estamos preocupados y estamos haciendo esta escuela para padres, para que verdaderamente nosotros como padres sintamos el peso de la responsabilidad que tenemos. Por eso que usted se va a encontrar con gente que de repente súper comprometida en la iglesia y con personas que no han entendido nada, que creen que venir a la iglesia es un momento nomás, en fin, y yo vengo, me alimento y estoy bien y después me voy para la casa. Es mucho más que eso. Décimo, con esto terminamos. Participe en las actividades que ofrece la iglesia. Participe. Sea comprometido, comprometida. Sea un miembro activo, no un miembro nominal. ¿Cuáles son esos nominales? O sea, algunos dicen, no, si yo soy evangélico, pero son de puro nombre. No participan en nada, ninguna cosa. Nos estamos esforzando como pastor hace la semana pasada, este miércoles. Empezamos la instrucción para los nuevos creyentes, nuevos miembros de la iglesia. Tuvimos una linda asistencia, ¿no es cierto? Estamos preocupados de tener material, de hacer un buen discipulado, de hacer un buen sermón. Los jefes de cuerpo están preocupados de tener, ¿no es cierto?, a los jóvenes basados principalmente en el crecimiento escritural. Estamos preocupados como iglesia. Esto no se da en todas las congregaciones, hermano. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros como padres, participar en las actividades que ofrece la iglesia, con compromiso, no mirar, ah, no, yo me quedo con el día domingo en la tarde nomás porque no puedo otra semana. No, debemos de esforzarnos, debemos de tener sentido de pertenencia, decir yo quiero crecer aquí, quiero que mis hijos conozcan al Señor aquí, que se eduquen en esta iglesia, soy feliz en esta congregación. Es el tema. Quiero participar, quiero ir a las Dorcas, quiero a la convención. ¿Hay convenciones de varones? Ahí quiero estar. ¿Hay convenciones de jóvenes? Voy a enviar a mis hijos a las convenciones de jóvenes. Eso. Infórmese de las diferentes conferencias, seminarios, reuniones, retiros. Tuvimos un retiro en el verano. Nosotros como pastores estamos ahí. Los jefes de jóvenes están ahí. Los niños... bien, la planificación bien, sí, todo búsqueda del Señor, más del Señor, conocimiento del Señor, así se llama este retiro, más de ti. ¿Qué mejor estar buscando la presencia del Señor que viendo tele, jugando internet en la casa? Están las instancias, como congregación tenemos todos los programas espirituales para que los hijos de nuestros hermanos, llámese hijos chiquititos, ¿no es cierto?, la maestría de la escuela dominical, llámese jóvenes, llámese varones o damas de la iglesia, puedan tener las instancias para que crezcan y se desarrollen en su vida cristiana. Termino con esto, hermanos amados en el Señor, qué relevante es sentir esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Por eso que hay personas que usted se va a encontrar que son, dicen ser cristianos, pero llevan un cristianismo totalmente cómodo, de puro nombre. Y eso no es lo que Dios ha diseñado para los padres cristianos, para nosotros en este tiempo. El Señor nos ayude para poder tomar con gran responsabilidad esta labor de ser padre. A algunos les va a costar más, porque obviamente no es lo mismo... cuando hay un matrimonio que los dos sirven al Señor, ¿no es cierto? Tenemos casos puntuales acá en la congregación con personas que no, los dos no tiran para el mismo lado. Pero usted debe de esforzarse aún mayor, ¿no? O sea, no puede usted, ¿no es cierto?, otorgar, no puede, no, que en fin, no, usted, su fe en el Señor no la puede transar porque hay una persona, o hay dos personas, o hay tres niños que dependen de su fe en el Señor. El Señor nos ayude en esta mañana y que ojalá que el próximo domingo podamos seguir estudiando. Vamos a ver, ¿no es cierto?, consejos bíblicos para llevar un hogar feliz. Hay algunos hogares como eso, que son un incendio. Una casa incendiada por dentro. Pero nosotros como familia cristiana, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Como esposo, como esposa. El Señor nos ayude. Espero que esta enseñanza quede en lo más profundo de los corazones. Y mis hermanos que son jóvenes, ¿no es cierto?, algún día esto les va a servir. para que verdaderamente puedan decir, no voy a cometer estos errores, o verdaderamente ustedes como jóvenes puedan tener las instancias de esforzarse aún más en buscar más del conocimiento y gracia del Señor. Pónganse de pie, por favor.